Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vago solo en el mundo sin fin. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar, porque ya te perdí. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Concebía como se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sigamos avanzando en el tiempo. En 1952, el trío Los Brillantes, compuesto por Cristóbal Hernández, Pepe Gutiérrez y Marco Antonio Muñiz, se junta con el trío Rubí, que estaba conformado por Graciela Medina, Marcela Medina y Berta Hernández. Crean el grupo vocal Sexteto Fantasía, que graba 6 números del folclore latinoamericano con el tenor de la voz de oro, Genaro Salinas, para la RCA Víctor. Cuando se desintegra el sexteto, Antonio Pérez Mesa abandona a los tres ases que conformaba con Juan Neri y Héctor González, que había realizado algunas grabaciones en la RCA Víctor. Su lugar es ocupado por Marco Antonio Muñiz. La salida de Pérez Mesa se debió a que él quería continuar con su trío anterior de nombre Culiacán, con Gilberto Saucillo y Pepe Jara, que después se convertiría en el trío Los Duendes. A partir de este momento, Marco Antonio Muñiz comienza su carrera con los Tres Ases, uno de los grandes tríos de México. Les tenemos La Puerta, de Luis Demetrio, Regálame esta noche, de Roberto Cantoral, y Sabor a mí, de Álvaro Carrillo. Música.

Ecos de la memoria. Tanto tiempo disfrutamos ese amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. De acuerdo con el sitio web Los Tres Haces, del coleccionista y especialista en tríos Gustavo Leal Benavides, el trío Culiacán, que después se llamaría Los Tres Haces, solía presentarse en el conocido lugar que frecuentaba la élite política de aquellos tiempos y que era conocida como La Bandida, del que era propietaria la también compositora Graciela Olmos. En este lugar ya había trabajado Marco Antonio Muñiz a su llegada a la Ciudad de México, procedente de Guadalajara. Es conocida la anécdota de que un día no llegó Antonio Pérez Mesa al lugar de trabajo, por lo que al tener el trío contratada una serenata, Marco se ofreció a suplirlo. A la pregunta de que si sabía tocar la guitarra, él contestó que sí. Al llegar al lugar del destino, Marco Antonio confesó a sus compañeros que en realidad no sabía tocar la guitarra, pero sí cantar. Cumplieron con el compromiso con Muñiz en la tercera voz, lo cual resultó en una oportunidad para él por el nuevo sonido de las voces. Así como Héctor González y Juan Neri, Marco Antonio Muñiz ya traía por su cuenta experiencia en grupos vocales, como lo comentamos en el programa anterior y en los inicios de este, lo cual sirvió para que en 1953 comenzaran con sus primeras grabaciones con los solos por Juan Neri, las cuales vamos a escuchar a continuación. Tan solo por ellos te pude tener. Mujer caprichosa de dulce mirada, tu boca exquisita, melaniga soy. Supiste robarme mis besos primeros, el alma y la vida con falsa ilusión. Te vas de mi lado buscando otra boca,

placeres frenesí. Mas no ilusión sincera como la que te di. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo, que hayes un amor tan puro como el que tienes en mí. Hallarás mil aventuras sin amor, pero al final de todo solo tendrás dolor. Quedarán de los placeres frenesí, mas no ilusión sincera en mí. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa, Ecos de la Memoria. Continuamos. No hay nada malo en pretender hallar verdad en el amor. Si tú lo intentas, vas a ver que has de vivir mucho mejor. Sigue buscando sin cesar, nunca te canses de insistir. Tarde o temprano encontrarás con quien tu vida compartir. El mundo siempre es de aquel que lo llega a conquistar. Puede ser tuyo también, sin mucho batallar. No es criticable pretender querer vivir mejor que ayer. Sigue buscando sin cesar y no te canses de insistir. Batallar, no es criticable pretender vivir mejor que ayer. Sigue buscando sin cesar y no te canses de insistir. En el arreglo de voces de los tres haces, Juan Neri hacía la primera voz, Héctor González la segunda voz y Marco Antonio Muñiz la tercera voz y los solos. Con esa conjunción, este trío fue cosechando grandes éxitos en su época que los colocaron como uno de los mejores tríos de México y Latinoamérica. Les tenemos Venganza, de Lupicinio Rodríguez, grabada el 11 de noviembre de 1953, Alivio, de Julio Cobos, Si tú te vas, de Enrique Fabregat y La guaracha Lucrecia. Estas tres últimas, ya en el año de 1954, aquí podemos apreciar Los solos por Marco Antonio Muñiz. Yo gocé tanto, tanto cuando me contaron que te encontraron llorando y bebiendo en la mesa de un bar. Y que cuando hubo amigos tan fieles que por mí preguntaron, un sollozo que ahogara tu voz no te dejó ni hablar. Pero yo gocé tanto, tanto cuando me contaron que tuve entonces que hacer un esfuerzo para no llorar. Tal vez sea la causa de tu desconsuelo. Tú tenías que estar bien consciente de lo que pasó para hacerme pasar esa vergüenza con un compañero. Y la vergüenza es la herencia mayor que el tiempo me dejó. Pero en cuanto haya fuerza en mi pecho, no quiero más nada que venganza, venganza, venganza al cielo clamar. Tú has de rodar con las piedras que van rueda y rueda, sin tener un pedazo de tierra donde descansar. En mi pecho no quiero más nada que venganza, venganza, venganza al cielo clamar. Porque tú has de rodar con las piedras que van rueda y rueda, sin tener un pedazo de tierra donde descansar. Si eres buena,

para Venecia. Adiós, Lucrecia. Te escribiré, te escribiré. ¡Sin bomba! Tira de la vela, estoy tirando al son de la mandolina. Adiós, Catalina mía. Noche de cabaret, de cabaret. Cuando regrese yo de Venecia, ¿qué tal Lucrecia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¡Sin bomba! Abre la botella, estoy abriendo al son de la mandolina. ¿Qué tal Catalina mía? Noche de cabaret, de cabaret. Ay, tírale la vela pa' navegar. Lucrecia de mi vida, vamos a gozar. Tocando mandolina voy a bailar. Lucrecia de mi vida, vamos a gozar. Me voy para Venecia a ver carnaval. Lucrecia de mi vida, vamos a gozar. Ay, tírale la vela pa' guarachar. Lucrecia de mi vida, vamos a gozar. Cuando regrese yo de Venecia, ¿qué tal Lucrecia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¡Sin bomba! Abre la botella, abre la botella. La botella estoy abriendo al son de la mandolina. ¿Qué tal Catalina mía? Noche de cabaret, de cabaret, de cabaret. A pesar de la calidad de los tres haces, el éxito no se da de manera inmediata. Graban seis canciones en 1953, cuatro en 1954 y tres en 1955, año en que es compilado su primer disco de larga duración con el respaldo de Mariano Rivera Conde, quien es considerado por Marco Antonio Muñiz como el más grande director artístico de la industria disquera en nuestro país. En su primer disco de larga duración, editado en 1955, se lee en la contraportada: los tres haces comprueban el valor de la constancia, el esfuerzo y la ambición sana. Poseedores de un brillante talento, llegó la feliz ocasión en que grabaron el hermoso bolero Mi Último Fracaso de Alfredo Gil. El enorme sentimiento que imprimen a sus interpretaciones pronto llevó al éxito las demás canciones que han sido reunidas en este disco. RCA Víctor, cuyo deseo es el de impulsar los nuevos valores artísticos, se complace en presentar este disco. Termina la lectura de la contraportada. Escuchen ahora los temas Mi Último Fracaso, de Alfredo Bojalil Gil, mejor conocido como Alfredo el Güero Gil, grabada el 23 de noviembre de 1954, Tú mi adoración, del cubano José Antonio Méndez, grabada igual en 1954, y 100 mujeres, de Alfredo el Güero Gil, grabada en 1955. Claro, con los tres haces. Es mi destino vivir así, triste agonía vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí.